cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa, ya sabes, aquí en radioesperantia.com, cada noche pues disfrutando contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de las diferentes opciones que tienes, bien en directo, pues sintonizando cualquiera de las emisoras de FM, unas 20, 20 y tantas que hay, que pinchan nuestra señal y remiten pues nuestros programas de entre las 8 y la 1 aproximadamente. También a través de cualquier dispositivo móvil, si has tenido la precaución de descargarte la aplicación útil que se llama TuneIn, además gratuita, pues simplemente allí, pues en tu iPhone, smartphone, etcétera, pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y lo escuchas perfectamente en los directos. También si te pasas por radioesperantia.com, esperantia.com o maratonpodcast.com, pues ahí tienes reproductores fijos para escucharnos en los directos o, bueno, el resto de la programación, que están fijos las 24 horas, o si ya pues has entrado en nuestras redes sociales y pues pillar directamente los enlaces. Eso es cuestión de directo, pero también tenemos la opción de los podcasts, que una vez que tomes la decisión, pues simplemente entras en radioesperantia.com, te vas allá al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 444, creo recordar, que son los que tenemos disponibles. Ahí mismo puedes escucharlos online, o bien, si lo deseas, pues ya te los descargas y te los llevas al coche, al dispositivo móvil, al MP3, lo que ya decidas. Comenzamos semana, una semana que nos va a trasladar de junio a julio. Nos quedan 2 días concretamente de este pues sexto mes del año, 21 de junio del año 2015. Las referencias temporales siempre me gusta hacerlas porque, bueno, ya que hacemos el programa en directo, pues lógicamente, pues para que sepas en qué punto exactamente pues hicimos cada programa. Aunque ya sabes que nos puedes escuchar en cualquier momento de la programación, porque hay remisión de programas junto al resto de los compañeros aquí en radioesperantia.com, y no solamente en el canal 1, sino en el canal 2 también suena alguna entrada de confusión y el resto de programas musicales, aunque el canal 2 ya sabes que es más o menos pues entrevistas, debates, música más, una radio más convencional. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos con un pedazo de bajista. Ya lo conocíamos hace tiempo, es un músico de Delaware en Estados Unidos y, bueno, pues tiene 3 o 4 discos en el mercado, o 2, creo recordar, que yo recuerde 2, pero igual tiene alguno más. Y bueno, pues ha estado colaborando con, pues, ¿qué te iba a decir? El Clark, Ron Isley, Patti LaBelle, Bob James, Kem, Tim Bowman, Edgar Wallace, Ron Otis, un montón de gente. Bajista que empezó siendo de estudio y de giras y que ya después de unos años pues ha decidido pues lanzar su música. Además suena de miedo. Este 2015 nos propone un álbum muy pues bajo, ya te digo, que se llama Simple Amazing, simplemente alucinante, sería un poco la traducción. Y nos hemos quedado con este tema, aunque ya te digo que el disco es genial. Pues sin complicarnos mucho la vida, el tema que lo abre Upright, Old Turner, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Bienvenidos, aquí comienza Confusión, que lo disfrutes. We'll be right back. Turner, bajista de Delaware, y durante una temporada larguísima como músico de estudio y bajista de giras, incluso de algunas de ellas como director de la orquesta completa. Ha girado con Bob James, El Clark, un montón de músicos estratosféricos. Su segundo álbum, creo recordar, Simple Amazing, Noel Turner, pedazo de bajista de Delaware, con el que hemos comenzado hoy el programa Confusión. Esto se llama Upright y es el tema precisamente que abre este disco que presenta estos días Noel Turner. Volvemos a Europa, Francia, Jazz Line Orchestra, Philosophy. Una banda que nos encanta, es italiana, o sea, no es francesa. Tampoco hace jazz propiamente dicho, de forma estricta. Haría un smooth, chill, pues algo así, nu jazz. Pero es una de maravilla. Look Around, Francia, Jazz Line Orchestra. Francia Jazz Line Orchestra, nuevo disco, te presentamos hace poquito, últimamente están prodigando mucho. Esto se llama, pues como ellos, Francia Jazz Line Orchestra, Philosophy. Look Around, lo que escuchas. Una banda genial, de verdad, cuando la escuché, me encantó, son italianos. Y hacer una música a caballo entre un montón de estilos, pivotando entre él, pues jazz, nu jazz, digamos, smooth jazz, fusión, nu white también la tocan. Y también, pues como puedes apreciar, chill out. Pues seguimos, estamos en Confusión, juntitos tú y yo, disfrutando de toda esta música. Volvemos con un nuevo bajista, en este caso no es de Delaware, es de Carolina del Norte. John Dillard, que también tiene nuevo material, Let's Ride. Ride, el título genérico de este discazo del bajista de North Carolina, John Dillard. Todos los bajistas que nos encantan, Forward, lo que escuchas. Hay que ver la variedad de estilos o de registros que utilizan muchos bajistas, que van desde los contrabajos, digamos, clásicos, hasta los bajos eléctricos ya con 4, 5, 6, las 4 son las clásicas de los bajos, incluso 6, 8 cuerdas, que pues dejan de ser pues instrumentos, digamos, de acompañamiento rítmicos, a ser pues prácticamente instrumentos solistas, como pues desde hace muchísimo tiempo venimos escuchando. John Dillard, Let's Ride, su disco, y el Forward que escuchábamos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. este álbum es del año 93, de una formación que creo que son de Brasil, Terra Sul, Kindness of Strangers. Méstico, lo que escuchas. Música muy, muy bien hecha, nos recuerda mucho a, por ejemplo, a Esimuth, por ejemplo. Con mucha fusión, smooth y así. Los ritmos inconfundibles de Brasil. Terra Sul, México. Kindness of Strangers. Seguimos. Teclista Kevin Venion, Got to Get It. Con el saxofonista fantástico Eric Essex. Delicia, Got to Get It, el teclista Kevin Venion, también genial, hemos escuchado algo de él y bueno, nos ha encantado también presentar este disco, este 2015, con el saxofonista que escucha, Eric Essex, un viejo conocido nuestro. Esto se llama igual que el disco completo, Got to Get It, Kevin Venion. Esto es Confusión y te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros, bien en directo, bien en formato podcast o bien en las redifusiones. Este tiempo de radio, este tiempo de música, con temas que espero y deseo sean de tu agrado. Nayi lo presentamos el otro día, nos encantó y es un discazo. Eres neoyorquino de Queens, You, Me and Forever. Year, su álbum You and Me and Forever, que te presentamos el otro día, el álbum que está promocionando este 2015, y un temazo, Fly Away the Wind. Saxofonista, saxo soprano y sopranino son los que habitualmente toca. Y un músico que desde que lo escuchamos por primera vez, pues a principios de los 80, nos dejó maravillados. Pues seguimos, otro músico que tenía la carrera de piano, era pues un fenómeno, director de orquesta de Budapest, Hungría, pero se trasladó a Estados Unidos y tuvo que como reconfigurar su currículum como percusionista. George Ginda, con su banda World News. Este tema ya tiene unos años porque desgraciadamente George Ginda se nos fue el año 2001. Seven Unfinished Dreams. Ginda fue pareja durante mucho tiempo, un dúo fantástico, Special EFX, junto a, pues fíjate, decía Craig Chucky, no, Chieli Minucci. Esto es una de las primeras formaciones que creó, World News, y también se llama así el álbum, Just Ginda and World News, año 92. Seven and Vanish Dreams. Confusión, radioesperantia.com, cada noche aquí contigo disfrutando con toda esta música y esperando y deseo que a ti te ocurra exactamente lo mismo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. banda bastante curiosa de Voodoo Trombone Quartet. Son británicos y los lidera, lógicamente, el trombonista Paul Thorpe. Una sección de vientos muy currada. Y bueno, nos hemos quedado con este Edgar Whitgar de su álbum homónimo de Voodoo Trombone Quartet, el año 2009, fíjate, 6 años ya. Desde luego el tiempo pasa volando. Pues seguimos con más británicos, de Londres concretamente, Freedom or Not. Solamente grabamos este disco, una pena. Across the City. Y lo que escuchas es una delicia, Feel It, fíjate que bien suena. Can't be standing for too long. Yeah, every day is changing, but every day there's something going wrong. God knows there's nothing but confusion. Música muy muy bien hecha. Freedom or Not, Feel It, lo que escuchas de este único álbum que lanzaron a principios de los 90 y ahí se quedaron. Across the City, una pasada. Pues te agradecemos enormemente que estés sintonizando, pues bien algunas de nuestras emisoras, escuchándonos, compartiendo con nosotros en formato podcast, formato directo, en las remisiones. Pues de tu programa, ya sabes que es una delicia y un placer pues estar aquí pues compartiendo todo esto junto a ti desde la realización y presentación, el mejor de nuestros deseos. Nuevo material de la saxofonista japonesa Kaori Kobayashi, se llama History, conmemorando sus 10 años en la música, Another Way. Kobayashi, esa saxofonista japonesa, ya la hemos escuchado aquí en alguna ocasión, y con este álbum History pues quiere conmemorar sus 10 años en la música. Another Way, lo que escuchas aquí en Confusión, y ya pues prácticamente se me está pasando el tiempo volando y hay que hacer planes para la despedida. Escucharemos un indicativo, nos iremos con Juan Carlos Mendoza. Otro japonés, en este caso Naoki Kenji, tiene un temazo además con título en español. Y terminaremos con esta banda que nos encanta, Blue Sugar Ten, que te presentábamos el pasado viernes. Esto sigue siendo Confusión y nosotros estamos disfrutando junto a ti de toda esta música. Seguimos. como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Saxofonista impresionante, Juan Carlos Mendoza, Sunset to Life. Y el tema que está escuchando, Limoncello Break. Bueno, vamos con Naoki Kenji y ya pues prácticamente terminando este tema, iremos con no la despedida, no me gusta decir, sino con el emplazamiento para el programa de mañana. Seguimos. no te toca. Has pasado a otro nivel. Ya es hora de disfrutar. Kenji, que nos ayudará a emplazarte para el programa de mañana martes aquí en Confusión. Como siempre ya te decimos, ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de todo este tiempo de música, este tiempo de radio, que espero y deseo que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Tu momento es el título de este álbum y está incluido en un álbum, valga la redundancia, Jay-Z. No, el tema es Tu Momento, ya me lío. El disco es Jay-Z Coffee Lunch. Y bueno, no engañan. Pues música lunch, chill out, smooth, poquito de todo. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien ha estado contigo disfrutando de estos minutos que hemos compartido juntitos tú y yo. Recuerda que En radioesperantia.com te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas ahí en podcast y te encontrarás este podcast correspondiente al 544 y hasta el lunes. Y también, si lo deseas, pues el resto de los programas que hemos ya emitido. Confusión, ya sabes que lo puedes escuchar entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en directo en radioesperantia.com en el canal 1, o también, si lo deseas, pues a través de las reemisiones que junto al resto de programas de los compañeros pues emitimos en radioesperantia.com en los dos canales. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana martes para terminar el mes de junio. Y nos vamos con Blue Soul Ten, una banda espectacular compuesta por un único elemento. Hola y sí, también una preciosidad de un disco que te presentábamos el pasado viernes y que no tiene desperdicio. De principio a fin es una verdadera delicia. Bye bye, a ser felices, mañana más.